abro una puerta delante de ti. Puerta de oportunidad. Yo te digo, boga mar adentro y vuelve a echar la red, vuelve a echar la red, vuelve a echar la red. Yo te digo, boga mar adentro y vuelve a echar la red, vuelve a echar la red, vuelve a echar la red.